Clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Apura, que nos deje el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! ¡Espera, espera, no me dejes! ¡Dame tu mano! Ahora sí, vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no, no, no, no. A mí me toca esta vez a la ventana. No, tú a la ventana. No mientas. Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. Espero que se encuentren muy bien, un gusto acompañarlos un día más aquí en Estación Cultura Viva. Va a estar con ustedes Gaby Álvaro. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa de Estación Cultura Viva. Como vamos a estar con muchas sorpresas, así que a ustedes amigos que nos escuchan, que nos miran, pues quédense pendientes de la programación, porque hoy les tenemos preparado un programa muy especial. Pues vamos a hablar de series, vamos a hablar de las series más vistas, vamos a hacer un homenaje pues de una actriz que lamentablemente falleció, y también vamos a tener una entrevista vía telefónica con un gran invitado. Así que estate muy pendiente de todo lo que se viene en este programa con Estación Cultura Viva. Es así, entonces vamos con nuestro primer segmento de la tarde. Siguiente parada, Estación Serie Manía. Se nos es muy familiar escuchar la frase, un capítulo más y me voy a dormir. Creo que para todas las personas que somos amantes de las series, de cine, o como lo dicen muchos, ¿no? Los seriéfilos, como decir, cinéfilos, pues la frase un capítulo más y me voy a dormir es muy familiar para todos nosotros. Y además es lo que causan esas series que nos enganchan a todos, de esas series lleno de suspenso, de drama, de estos géneros que en lo particular cada vez pues nos envuelven con sus historias, con sus formatos, con sus propuestas. Con gran contenido de series y películas, Netflix se ha convertido en algo muy importante en nuestra vida, puesto que a diario son 130 millones de usuarios que gozan de la buena producción que trae cada mes esta plataforma. Sin embargo, una reciente encuesta revelaría las preferencias del público, y además con la compartiendo la encuesta de Rotten Tomatoes, un sitio web dedicado a la revisión, información y noticias de películas. En la lista nos cuenta algunas de las series más vistas y mejor votadas y obviamente valoradas por el público. Hablamos de Stranger Things, que ocupa el primer lugar con un 90% de votos. Seguidos de se encuentra la serie Marvel Daredevil con el segundo puesto. Y el tercer lugar pues lo ocupa la serie Black Mirror. Miguel a la Casa de las Flores. ¿Cuál fue la serie más exitosa de Netflix? Este 2018 Netflix nos sorprendió con dos proyectos originales mexicanos, Luis Miguel y la serie La Casa de las Flores. Yo creo que La Casa de las Flores pegó un poquito más que Luis Miguel. No sé. Sí, eso como les digo, vamos a abrir este debate un poquito, no vamos a hablar, porque las dos producciones son bastante recientes, las dos producciones poseen una gran un porcentaje muy grande de talento mexicano, no solo actoral, sino en producción. Entonces, Latinoamérica se dio cuenta que tiene un nicho de mercado muy grande en Latinoamérica. Precisamente por el auge de producciones, por el crecimiento del cine, entonces precisamente el 2018 Netflix sorprendió con dos proyectos originales de México. Hablamos de Luis Miguel, la serie, como todos sabemos, ¿no? Basada en la vida del artista mexicano, del cantante mexicano Luis Miguel, y La Casa de las Flores. Ambas son producciones de formato serial que llegaron para transformar la manera de consumir contenido en streaming de los mexicanos y también de los latinoamericanos, quienes convirtieron estas series en éxitos, y no solo en la plataforma, sino en distintos espacios masivos como en las redes sociales. En una comparativa de los informes podemos descubrir cuál de las dos series fue la más exitosa durante el primer mes de su estreno, siendo La Casa de las Flores la que tuvo la mayor cantidad de demand expressions per cápita, métrica global creada por la compañía que representa la demanda total de la audiencia de una serie dentro de un mercado. En este caso, el mexicano. La demanda refleja cómo la audiencia desea, sigue e interactúa ajustando cada acción según su importancia. De esta manera, tal que las descargas o streaming tienen un valor más alto que los comentarios o los likes en las redes sociales. Además, bueno, hablando sobre estas dos series mexicanas, de estas dos series que tuvieron una gran aceptación en el público latinoamericano, ¿no? La Casa de las Flores y Luis Miguel, la serie, vimos, ¿no?, que en verdad la serie más exitosa entre estas dos, que ambos tuvieron mucho éxito, pero si vemos la aceptación del público y hay que elegir solo una, pues esta sería La Casa de las Flores. Muchos críticos decían que el hecho de que La Casa de las Flores haya tenido mejor aceptación que Luis Miguel es porque a través de la serie La Casa de las Flores realizaron distintos retos virales, como era del personaje de Paulina de la Vega, que se hizo viral en distintos países con los videos, con las frases, con los memes, y eso obviamente ya genera un valor agregado en el espectador. Yo como espectador, si no me animaba a ver La Casa de las Flores y por ahí veo que mi amigo empieza a compartir un meme, a ver un video, obviamente yo la vi por eso, por el reto de Paulina de la Mora. Exacto. Por el rato de ella fue que dije, bueno, voy a ver. Y la verdad te atrapa. O sea, es uno tras otro capítulo, no te lo quieres perder. Porque además es algo muy nuevo. No es la típica telenovela mexicana exagerada. Uh-huh. Sino que es algo un poco más del siglo XXI. Es algo más light. Sí. Bueno, amigos, vamos a seguir hablando sobre series, ¿no? Así que ustedes, ya que se van conectando a nuestras redes sociales, ya que nos están escuchando por las distintas plataformas, por la 940 AM y la Radio de la Casa de la Cultura, y por nuestra página en Facebook, Estación Cultura Viva, coméntenos cuáles son sus series favoritas. Y pues seguimos hablando de La Casa de las Flores y Luis Miguel. Luis Miguel, la serie protagonizada por Diego Boneta, actor mexicano, que ya también se habla que ambas series van a tener su segunda temporada. Entonces, estas series marcan un espacio muy importante en Latinoamérica. Entonces ya la apuesta a producciones originales de Netflix en Latinoamérica aumentan las expectativas. Todos esperamos pues ya ver noticias de la segunda temporada de ambas series. Y además, para seguir con las otras series, es muy importante decir que con la serie Luis Miguel se llegó mucho al público joven. El público joven empezó a escuchar las canciones de Luis Miguel. Y es como que muchas veces decimos, Luis Miguel es como que no, es quizás un artista que escuchaba nuestras mamás. Exacto. Pero el público joven se empezó a interesar. Exacto, por las canciones de Luis Miguel. Y eso es lo que causa, ¿no?, como estas series y estas estas biografías que se plasman en las películas, en las series. Y pues estas simplemente son dos ejemplos de lo que va causando las series latinoamericanas, no solo para nuestra región, sino con una producción para exportación internacional. Y bueno, antes de seguir hablando un poco más de series, vamos a ir con una canción que forma parte del soundtrack, es el soundtrack principal de la serie brasileña Llámame Bruna, que relata la vida de una de las prostitutas más famosas, que se hizo youtuber, fue trabajadora sexual, bloguera. Una serie que yo siempre la recomiendo, y así que ustedes que nos escuchan y que nos miran, pues no piensan dos veces y miren Llámame Bruna. Vamos a escuchar la canción Dei un beijo na boca do medo, de Simon Maser. Pela noite tão longa, passei por terreiros iluminados. nas grandes rotas do mar. Eu não tenho casa, eu não tenho grana. Vai fazer frio, vai fazer frio. Só me interessam correntes de ar quente. O que sente um golfinho nas grandes rotas do mar? Eu não tenho casa, eu não tenho grana. Vai fazer frio, vai fazer frio. Siguiente parada. Estación curiosa. Y bueno, como lo anunciamos al inicio del programa, tenemos un invitado muy especial, al cual tenemos vía telefónica. Creo que ustedes lo conocen. Nosotros de niños lo veíamos en la televisión y la verdad nos encantaban mucho sus programas. Él es el ufólogo Jaime Rodríguez. No sé si, Jorge, tú habrás visto en algún momento evidencia ovni. Por supuesto, y recuerdo que lo veía con mis primos, con mis hermanos y todos éramos pendientes, apegados a la pantalla y deleitándonos de todo este mundo que es muy extraño para muchos, ¿no? Claro que sí, lo desconocido siempre llama la atención. Por supuesto. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bastante bien. Un abrazo muy cordial para todos esos espíritus inquietos que ahora mismo están sintonizando este programa. Claro que sí, te están escuchando. Jaime, ¿cuándo se convierte Jaime Rodríguez en ufólogo? En 1979, ¿no? Allá a raíz de, bueno, varios avistamientos y preguntas, sobre todo preguntas, ¿no? De hecho, yo soy un espíritu inquieto que toda la vida he querido saber el qué y el por qué de las cosas y para qué estamos en este planeta, cómo funciona el asunto. O sea, siempre me he hecho preguntas. Entonces, el buscar esas preguntas aquí en la Tierra nunca las encontré. Cuando empecé a observar el cielo, empecé a encontrar la punta del ovillo, y la punta del ovillo eran estas naves que las veía cruzando por el espacio exterior. Entonces, ahí me pregunté, ¿quién tripula esas naves? ¿Quién las maneja? ¿Quién las conduce? Entonces, ahí empezó todo un mundo de información que tuve que rebuscarlo yo mismo, ¿no? Porque yo vengo de una generación donde que pues no había internet, no había todos los medios que hay ahora, sino que teníamos que andar de biblioteca en biblioteca y bueno, haciendo investigación de campo, ¿no? Y bueno, pues he ido armando mi propio rompecabezas y para ahora creo tener casi concluida todas las preguntas que me hacía de pequeño. Jaime, ¿has tenido encuentros con extraterrestres? No, nunca. He visto sus naves, que las he visto unas 40 veces en mi vida, ¿no? Y las he visto bien, pero bien cerca. Jaime, igual que quisiéramos que nos converses un poco para las personas que nos ven por la transmisión en vivo y quienes nos escuchan por internet y por la radio. Háblanos un poco más de qué tipo de ovnis existen o cuáles serían los términos adecuados para referirnos a esto. Bueno, el término ovni es las siglas de objeto volador no identificado. Entonces, llamamos ovni a todos estos aparatos que se desplazan en el espacio exterior y que no corresponden a la aeronáutica convencional. No tienen alas, no tienen turbinas, no tienen ventanas, o sea, son una estructura completamente diferente, ¿no? Y que nos han estado visitando desde siempre, porque están registrados en todos los libros de la humanidad, que nos habla del origen de culturas y civilizaciones. Así las cosas, pues, quienes tripulan estas naves son seres que vienen de otros planetas con otro nivel de conciencia, esto es muy importante, con un nivel de conciencia muy diferente y superior al nuestro. Y lógicamente, pues ellos han pasado ya por lo que nosotros recién estamos pasando, porque ellos también han vivido su propio proceso de evolución. Entonces, hasta ahora, la comunidad ufológica internacional ha determinado que existen en este planeta 1732 razas originarias, razas como razas originarias. Cuando yo era pequeño me quedé asustado con esto porque a mí me enseñaron que la única raza originaria era la del pueblo de Israel. Entonces, porque fuimos invadidos hace más de 500 años, fuimos invadidos por los españoles y esa es la teoría que nos trajeron los españoles. Entonces, mi sorpresa nació cuando empecé a rebuscar la información y bueno, hasta ahora entiendo, son 1732 razas y en todas ellas han actuado los seres, han interactuado los seres extraterrestres, ¿no? Esa es, tal vez, dentro de la historia de la humanidad, la mejor constancia que una persona puede tener del acercamiento de estos seres. Jaime, ¿qué quieren los extraterrestres aquí en la Tierra? Los extraterrestres no quieren nada. Lo que pasa es que nosotros, con nuestra lógica, cuando recibimos una información o un conocimiento superior, pues en nuestro inconsciente se forma una resistencia. Inicialmente nos resistimos a aceptar un conocimiento superior, como el que estos seres nos han venido dando a lo largo de toda la historia de la humanidad, para que no se paralice la evolución. Entonces, ellos se han encargado de irnos dando las tecnologías de a poco, pero quienes administramos este conocimiento somos nosotros. Yo diría quienes mal administramos esta información, porque si vemos cómo está el planeta, se debe a los excesos y a los desafueros de las personas. Entonces, hoy en día tenemos a este planeta en una alerta planetaria por nuestra conducta que realmente no ha sido de lo mejor, ¿no? Y lógicamente vienen estos seres y nos dan una información superior. Lo han hecho siempre, lo han hecho desde siempre. Pero el problema no son ellos, el problema somos nosotros. Es más o menos como cuando un hermano menor observa que un hermano mayor observa que su hermano menor está haciendo diabluras, entonces les dice, ve hermanito, no es así, haz así, corrige esta actitud, compón esto, arregla esto. Así más o menos es lo que veo la relación entre estos seres que tienen un nivel superior de conciencia al nuestro. Jaime, igualmente las personas que se están conectando a través de la transmisión en vivo en Estación Cultura Viva nos están comenzando a realizar sus preguntas. Entre ellos, Andrés Chavo Montalvo nos pregunta, por favor, háblanos sobre la existencia de los reptilianos y su relación con la caída de YouTube. De los reptilianos no existe absolutamente nada. Ese es un bluff del Internet. Lastimosamente hemos visto cómo existen los llamados influencers, y crean matrices de información y la gente que se está acostumbrando a vivir una vida virtual, no una vida real, entonces cualquier teoría hacen acopio y empiezan a elucubrar. Los reptilianos no sé ni de dónde lo sacaron, pero es el Internet el que se encarga de crear estas matrices solamente para hacer dinero, porque el rato que tienen muchas revoluciones en las cuentas, pues el YouTube o quien sea les va a pagar dinero. Estos son los famosos YouTubers. Entonces, ese es el tema de los reptilianos. Y yo le puedo preguntar si él conoce o ha visto o tiene alguna evidencia, porque yo para darles una respuesta necesitaría tener una evidencia, porque yo hablo de lo que yo he investigado, ¿no? Yo he hecho más de 300 documentales en 29 países, es decir, algo sé. Entonces, nunca en mi vida he visto un reptiliano. ¿En qué me puedo basar para darle una respuesta a Andrés? Listo. Igualmente, mediante la transmisión en vivo, José Meléndez nos pregunta. Un saludo, Jaime. Mi pregunta es, ¿qué es lo que les atrae a los ovnis al estar cerca de los volcanes en erupción? Y si en algunas de las erupciones volcánicas en Ecuador hubo presencia de estos. Siempre hay presencia de estas naves, de los ovnis, pero quiero hacer una aclaración. tal vez cuando plantea la pregunta este caballero se refiere a los ovnis como a los alienígenas, a los extraterrestres, y no es así. Los ovnis, como hablamos hace un momento, son las naves, ¿verdad? Objeto volador no identificado. Quienes tripulan estas naves son los seres extraterrestres o alienígenas. Ellos logran catalizar todo tipo de energía. Y lógicamente hay una gran generación de energía telúrica cada vez que hay actividad en un volcán. Esa energía ni siquiera la vemos nosotros, pero ellos con su tecnología sí la logran catalizar. Esa es una de las explicaciones o de las conclusiones a las que hemos llegado. Jaime, existe un video en internet que está conducido por Alfonso Espinosa de los Monteros hace algunos años. Y en este video, en este video en internet, Rolando Panchana entrevista a dos personas. No dicen sus apellidos, pero sus nombres son José y Graciela. Dicen que ellos son un matrimonio. Y ellos tuvieron una experiencia ovni. Cuentan que en el 95 un extraterrestre se le presentó a este señor y le pidió que la mujer de él sea la persona que engendre un hijo de ellos. Entonces él les comenta que la esposa nunca va a aceptar tener relaciones con un extraterrestre. Después de algún tiempo, él comienza a decir de a poquito hasta que le logra convencer y le dice que bueno. Dicen que ellos entraron en una nave grande, con un montón de pantallas, no había ventanas. Estaban dos personas, entre una de estas, una era el extraterrestre que iba a hacer la inseminación artificial. Y bueno, le hacen la inseminación artificial y después de seis meses, ellos regresan y le hacen mediante, no explico bien, pero le extrajeron a la criatura que ella llevaba dentro. Y dice que desde ese tiempo hasta el 2011, los extraterrestres tuvieron contacto telepático con este matrimonio. ¿Qué tan cierto puede ser esto de que ellos a las mujeres les ofrecen que engendren a sus hijos? A ver, primero, ese caso no lo investigó Panchana, lo investigué yo con un equipo multidisciplinario de 25 personas durante 8 meses. Lo que hizo Panchana es documentar el caso, nada más. Pero quien hizo el trabajo de investigación fuimos nosotros con un equipo multidisciplinario que trabajó durante 8 meses. Quien vive la historia no es el señor que habla, sino la señora Graciela Yaguana. Esta señora Graciela Yaguana acepta ser inseminada por un ser llamado Lichti, y este embarazo duró 4 meses 17 días, hasta que luego se llevaron el feto en la nave. Esa es el resumen de la historia. Lastimosamente, después de que se hizo pública esta historia, resulta que este señor, el esposo, José Yaguana, empieza a tratar de marketear el asunto, hacer dinero con esta historia, y empieza a inventarse sus teorías, que han venido los extraterrestres, que le han traído un hijo, que a mostrarle, que le han traído unas piedras para curar a la gente y todo. Entonces ahí se dañó todo, ahí nos retiramos nosotros, ¿eh? Pero la historia que vivió la señora Graciela Yaguana es real, es verídica. Ahora, si usted revisa los libros de historia de la humanidad, hay más de 500 casos similares. Lo que pasa es que las personas no investigan y no se documentan. Aquí en el planeta deben haber no más de 600 casos en el planeta ahora de inseminaciones artificiales, ¿ya? Por seres extraterrestres. Ahora bien, si usted revisa, por ejemplo, el libro este que nos trajeron los españoles, ¿no? Con la historia del pueblo de Israel, un pueblo que apenas tiene 7000 años de antigüedad, pues ahí usted tiene muchas historias. Usted puede ver desde el Génesis 6, ¿no? En el Génesis 6 dice: y los Elohim vieron que las mujeres de este planeta Tierra eran bonitas y descendieron aquí y las tomaron a ellas para sus mujeres, se unieron y de esa unión nacieron grandes hombres como Jayanes y Nefilines, ¿ya? Y desde ahí hay una larga historia de inseminaciones, si es que usted revisa y le pone en contexto, porque esa historia fue contada hace 7000 años. Ahora, revise usted, en esa época no iban a decir el ovni ni la nave extraterrestre. Esos son términos que recién fueron acuñados en 1947. Entonces decían la nube de luz, el carro de fuego, o sea, cualquier interpretación le daban, ¿verdad? Pero esto ha sucedido y seguirá sucediendo siempre en la historia de la humanidad, porque somos parte de un entorno cósmico. El problema es que la gente cree que somos un planeta aislado que está por ahí, que todo el universo se construyó solo para que nosotros vivamos en esta mota de polvo. No, no es así. Somos parte de todo un plan cósmico y estamos insertos dentro de una galaxia a la que hemos llamado la Vía Láctea, en donde cohabitamos con miles de miles de miles de civilizaciones. Listo, Jaime. Dentro de lo que contenía el video de José y Graciela, mencionó algo que había escuchado también en una entrevista de Sixto Paz, que él también es un, creo que es un ufólogo. No, él es contactado. Contactado. Sí, él no es ufólogo, él es contactado. Listo. Entonces, Sixto decía que hay naves que protegen la Tierra, que están en constante... están protegiendo la Tierra, y hay otras que tratan de entrar a ella, perjudicándola. Entonces, hay como un tipo de confrontación entre ellos, una pelea, y de esto vienen algunos accidentes con naves extraterrestres, y que aterrizan aquí, produciendo la muerte del extraterrestre, y también dejando en evidencia a la nave. ¿Es cierto esto? Porque también le escuché a José mencionar esto en la entrevista que le hicieron. Entonces sí me quedó revoloteando un poco la idea de cuán verdadero es esto. Mire, esto tiene lógica cuando menos, ¿no? O sea, ahí podemos aplicar la lógica para entender cómo funciona esto. Nosotros respondemos a leyes universales. Todo nuestro planeta y el cosmos al cual nos pertenecemos gira en torno a siete leyes. Siete leyes son las que gravitan para todo este planeta, ¿ya? En tanto en cuanto conozcamos más cómo funcionan esas leyes, vamos a empezar a entender un poco más cómo funciona la vida dentro del cosmos. Si alguien desea consultar en el internet, pueden buscar un pequeño librito que se llama El Kybalión. Y ahí están estas siete leyes, que son leyes físicas, ¿no? No son leyes ahí inventadas, ni místicas, no. Son leyes físicas en las que se basan los arquitectos, los ingenieros, ¿no? Leyes físicas. Entonces, una de estas leyes es la ley de polaridad, La ley de polaridad dice que para que existan de los unos, tiene que haber de los otros. Es decir, para que exista el bien, necesariamente tiene que existir el mal, porque siempre necesitamos la contraparte como referente. Para que haya la pena, también tiene que haber la alegría, y así sucesivamente. Entonces, basados en la ley de polaridad, entenderíamos que existen, como usted los ha denominado, seres buenos y seres malos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí. Así las cosas, pues, estos seres también interactúan en el cosmos. Y aquí tendríamos que aplicar otra ley también universal, que es la ley de correspondencia. La ley de correspondencia dice, como es en el micro, es en el macro. O sea, como es arriba, es abajo. Es decir, tal como suceden las cosas en estas pequeñas sociedades con niveles de jerarquía y todo eso, ¿verdad?, también en el cosmos existe. Entonces, si unimos estas leyes universales y le damos una lógica aplicación, vamos a encontrar coherente esta teoría de que hay seres en el espacio exterior que están preocupados de que nosotros evolucionemos sin amenazas externas. Y hay seres que tienen que generar las amenazas para que nosotros, ¿verdad?, por méritos propios, vivamos nuestro propio proceso de evolución. Esa sería la conclusión. Bueno, e igualmente aprovechamos para saludar a las personas que se siguen conectando y hacen sus preguntas. Saludos a Jaime Viajero, a Fer Pérez, a José Meléndez y a todas las personas. Susy Reyes nos hace una pregunta. ¿Ha tenido encuentros cercanos con ovnis? No. A ver, vuelvo a repetir. Ovni es el aparato, el objeto, no los seres. Entonces, sí he visto bien de cerca estos ovnis, ¿no? No a los seres. Los seres son alienígenas o extraterrestres. No se confundan. Objeto volador no identificado es el sinónimo de ovni, ¿ya? Así es que yo en mi vida, como les dije, habré visto unas 40 veces estos objetos, ¿no? No a los seres, no a los tripulantes. Listo. ¿Cómo empezó Evidencia OVNI? Evidencia OVNI empezó con un amigo en San Juan de Puerto Rico que se llama Jorge Martín. Yo hice unos trabajos de investigación allá en el Yunque, en Puerto Rico, y él tenía una revista que se llamaba Evidencia OVNI, porque nosotros antes de ir a la televisión en 1990, también distribuíamos información a través de trípticos, revistas, etcétera. Entonces, siempre me gustó el nombre de Jorge Martín, y cuando fuimos a la televisión fuimos con Evidencia OVNI, lógicamente con el permiso y la anuencia de él, ¿no? Ya. Igualmente, y para ir finalizando la entrevista, quisiéramos que nos compartas un poco de cuál fue la reacción del público, refiriéndonos más si existió algún tipo de personas que juzgaron esta propuesta. Siempre van a haber personas de los unos y de los otros, ¿no? Volviendo a estas leyes universales. La gente a veces no entiende este tema por cinco razones fundamentales. Es decir, son cinco las razones que gravitan sobre este tema y que seguirán gravitando para que la gente no entienda cómo funciona el fenómeno OVNI y la vida extraterrestre. La primera razón es la falta de conocimiento de nuestro entorno cósmico. Ya ven que en las escuelas ni siquiera nos dan astronomía básica, ¿no? Entonces, párese usted en la puerta de una universidad y pregunte a los universitarios qué es una galaxia, qué es un pulsar, qué es un cuasar, una nova, una supernova, a ver qué le dicen. Entonces, hay falta de entendimiento de este tema. El segundo es la horrorosa herencia cultural de la que somos víctimas, ¿no? Y ahora peor con esta inundación del internet y de lo que llaman redes sociales y todo, bueno, está empeorando la cosa con ese asunto, ¿no? Entonces, nacemos en un entorno, en un medio, y este medio nos absorbe y caemos dentro de una pecera. La pecera es el sistema en el que nos movemos. El sistema está preocupado de que nosotros no pensemos. El sistema está diseñado para que la gente no piense. Es decir, para que se esté dando la vuelta en la pecera toda la vida en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿Ah? El fútbol, la Shakira, los Power Rangers, los cantantes, los bailantes, la farándula, la crónica roja, la novela de los políticos y toda esa basura que no le pone nada a mi vida, pero nada. Entonces, claro, cuando por ahí una persona salta de la pecera y se vuelve un hombre pensante, se vuelve un hombre peligroso para el sistema. ¿Por qué? Porque empieza a hablar en un tono diferente al que hablan los que nos manipulan. Entonces, ahí es cuando viene el choque, y desde Hollywood se han encargado de distorsionar el asunto. Por eso es que si usted ve el 90% de las películas de extraterrestres, son seres horribles, ¿verdad?, en forma de unos animales rarísimos viniendo a adueñarse de la Tierra. Es una idiotez que no tiene sentido. Está totalmente fuera de la realidad. Listo. Jaime, ¿Cuáles son sus redes sociales para que las personas que nos están escuchando en este momento puedan aprender e instruirse más sobre el fenómeno OVNI? Bueno, pueden ingresar en el Facebook, Ufólogo Jaime Rodríguez. Ahí nosotros ponemos 5 documentales todos los días, ¿no? Desde hace 6-7 años que tenemos este asunto en Facebook, Ufólogo Jaime Rodríguez. Y ahí también por el inbox pueden hacer sus preguntas y con mucho gusto nosotros les responderemos siempre, ¿no? Es lo que hemos hecho siempre, o sea, difundir y compartir nuestra amistad y la información con todos los espíritus inquietos. Jaime, queremos agradecerle por esta entrevista. La verdad, nos instruimos bastante, las personas que no conocíamos sobre esto. Ahora estamos más deseosos de conocer y vamos a investigar mucho más. Las puertas de Estación Cultura Viva están abiertas y siempre que tengamos alguna duda, esperamos, por favor, nos saquen de ese mundo del desconocimiento. Y nos instruye, pues igualmente agradecemos su participación y también la participación del público que ha hecho sus preguntas. Y pues será hasta la próxima, Jaime. Bueno, que tengan una buena tarde, gracias y recuerden, no crean nada de lo que yo he dicho. Si les interesa, investiguen. Investigar es la mejor forma de acercarse a la verdad. Esta verdad nos va a dar un conocimiento superior. Este conocimiento nos va a volver personas más conscientes. Y recuerde, mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Hasta la próxima. Listo, amigos. Ahora vamos a el espacio publicitario y regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Espera! ¡Para! ¡Esto no es una fiesta infantil! Music Fest Anniversary de Al Son del Pop. Y como buen hijo consentido, en su primer año lo festejamos a lo grande. ¡Calavera con la papaya! Sábado 10 de noviembre en el Tequila Sunrise. Avenida Granados y Eloy Alfaro, cerca de Luz La Paz. Nuestra fiesta será a lo grande y con la mejor vibra. Tendremos a grandes amigos en concierto. Carlos Luisán, Yanni, José Loyerovi, Romel y Lenis. Además, los mejores DJs de la ciudad. DJ Thaís Ramos, DJ Lex, DJ George Midnight y DJ Jan. Debes estar muy pendiente de nuestra página de Facebook, Al Son del Pop. Recuerda, el 10 de noviembre nosotros ponemos la fiesta. Y queremos festejarlo junto a ti. Al Son del Pop. La verdadera historia del Cristo de la Agonía nació del culto crucificado. Conozca su procedencia, atribución, contexto y motivos de elaboración en la conferencia Santidad y Transgresión en la obra de Miguel de Santiago. Se analiza principalmente una obra que ha sido considerada a lo largo de sus 350 años como una evidencia de un asesinato y también una obra milagrosa que en la actualidad se la sigue venerando y se encuentra en la ciudad de Lima, además de otras obras más como la del Tejar, que se encuentra aquí en la ciudad de Quito, que también comparte la misma leyenda del Cristo de la Agonía realizado por Miguel de Santiago. El jueves 25 de octubre a las 11 de la mañana en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía, esquina. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Siguiente parada, Estación Serie Manía. Amigos, seguimos con más de Estación Cultura Viva. Pues como lo anunciamos, es un programa lleno de sorpresas. Y bueno, vamos a continuar con nuestro segmento, uno de tus favoritos, claro, Serie Manía. Pero antes de continuar, queremos saludar a todas las personas que han comentado la transmisión en vivo. A Gladys Toledo Aguilera, a Susi Reyes, a Fernanda Payares, a José Meléndez, Andrés Chavo Montalvo y a todas las personas que se siguen conectando. Entonces, sigan diciendo ustedes cuáles son sus series favoritas, qué series están viendo, pues aquí estamos. Este es un espacio, ¿no?, para recomendar series, para hablar de series y pues... Claro que sí. ¿Han visto La Casa de Papel o Élite? Series españolas que tienen en común su gran éxito en Latinoamérica y el mundo. La Casa de Papel se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista de la historia de la plataforma. La serie narra el atraco maquinado de un hombre que se hace llamar el profesor en la fábrica de la moneda y timbre. Tiene un plan maestro para realizar el mayor robo de la historia de España sin tener que asesinar absolutamente a nadie. Pero claro, no todo sale perfecto cuando está el factor humano de por medio. Ustedes, amigos que nos escuchan, que nos miran, ¿vieron ya La Casa de Papel? ¿Qué les pareció? Pues déjenos saber en sus comentarios. Bueno, en cambio, la serie Élite es del fenómeno teen del momento. A la nueva serie de Netflix no le echó falta más que un fin de semana para coronarse como la serie más maratoneada de la semana en todo el mundo. En Élite nos adentramos en los pasillos de las Encinas, justo cuando tres jóvenes muy humildes reciben una beca para estudiar en este prestigioso instituto. La llegada de Samuel, Nadia y Cristian estará marcada por la humillación y el acoso escolar, una mezcla explosiva que acabará desembocando en el asesinato de uno de ellos durante la fiesta. Amigos, ustedes han visto La Casa de Papel, ya se vieron Élite, está en su lista. Coméntenos qué series están viendo, qué series recomiendan y pues vamos aquí un poco compartiendo. Gaby, como hablábamos, nuestras dos series españolas, La Casa de Papel y Élite, en verdad se convirtieron en grandes éxitos, no solo en España, sino en toda Latinoamérica. Hablando de la serie Élite, creo que tuvieron bastante una promoción bastante fuerte y además que fue concebida también como no para llegar solo al público español, sino también acercarse al público latinoamericano. Y creo que fue una respuesta, una decisión muy acertada el hecho que en Élite hayan contado con la participación de Dana Paola, que es una actriz mexicana muy seguida en las redes sociales, una actriz que desde niña ha tenido una carrera bastante importante y constante. Entonces sabían bastante que el hecho de contar con Dana Paola iba a ser un factor muy importante para que esta serie llegue a la pantalla de México y también de Latinoamérica. En cambio, como lo dijimos, ¿no?, La Casa de Papel se ha convertido en un fenómeno bastante... Que sería como de analizarlo más profundamente, ¿no? Y se ha convertido, pues como lo dijo Gaby, en la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix. Una serie que en verdad es completa, una serie que tiene romance, una serie que tiene suspenso, una serie que te mantiene enganchado. Y recuerden una entrevista que alguna vez leí en un medio español, el director decía que él concibió esta serie para que el público se sienta como, o sea, que no se despegue de donde le esté viendo la serie, que se la mire de principio a fin. Los productores ya confirmaron que va a haber una tercera entrega de la serie, pues ya la serie actualmente cuenta con dos temporadas. Netflix compró los derechos, pues si mal no recuerdo, la serie La Casa de Papel es una producción de Antena 3, pero pues con todo este éxito que tuvo, Netflix compró los derechos y ahora pues están en camino a producir La tercera temporada. Y varios de los protagonistas de La Casa de Papel son los protagonistas de Élite. Entonces, también un recurso muy importante, una decisión muy importante como para mantener enganchado todo este boom y esos seguidores que mantuvieron. Bueno, antes de seguir a nuestro próximo segmento, vamos a escuchar una canción que se llama Prometimos No Llorar en la versión de The Chamanas. Esta canción forma parte de la serie que ya hablamos, que es La Casa de las Flores. Thank you. Amigos, continuamos con su programa Estación Cultura Viva. Pues es un momento que vamos a rendir un homenaje a una gran actriz que es Marta Ormaza. Así que vamos a comenzar con nuestro segmento Rómpete una pata. Marta Ormaza nace el 22 de octubre de 2018 a los 59 años tras una recaída de cáncer que fue diagnosticado por primera vez en 2013. La también directora y guionista es más conocida por su papel de Doña Encarna o la Marujita Mona en Las Marujas, una de las obras teatrales más aclamadas por el público ecuatoriano. Marta nació el 13 de julio de 1959 en Alausí, Chimborazo, pero se consideró quiteña, pues vivió en la capital desde su primer año de edad. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador y obtuvo una licenciatura en Ciencias Públicas y Sociales. Nunca ejerció la carrera debido a que se decepcionó de la aplicación del derecho en el Ecuador, al tiempo que se encontró con el teatro como el espacio que siempre ella esperó. En varias entrevistas contó que su debut como actriz fue el resultado de una coincidencia. En una ocasión, acompañó a una amiga a un ensayo, donde le pidieron que reemplazara a alguien que faltó. El director, Raúl Guarderas, la convenció de que era una actriz natural, como la cera, lista para ser moldeada. Desde entonces, ella fue parte de realizaciones de teatro, de cine, de televisión, radio, entre otros, y plataformas de YouTube. Claro, bueno, como nos comenta Gaby, ¿no? Marta tuvo una gran presencia no solo en el teatro, todos la recordamos a Marta por, como dijimos, por esta obra referente en nuestro arte ecuatoriano que es Las Marujas. También participó en otras producciones teatrales como Las Criadas, Monólogos de la Vagina, Trama, Dama y Chocolate. Las Marujas, obviamente, y en televisión se sumó el elenco de Dejémonos de Vainas, Pasado y Confeso, De la Vida Real, Las Mujeres de Pocholo, y también apareció en las miniseries El Chuya, Romero y Flores, Los Angurimas y El Milagro de las Cuevas. Jorge trabajó algún tiempo con Marta. Queremos que nos cuentes cómo fue tu experiencia de trabajar junto a ella. Sí, precisamente cuando yo trabajé junto a Marta, ¿hace cuánto sería? Hace unos 4 años, tal vez, 4 o 5 años, fue para un proyecto de serie de un canal de acá. Teníamos que grabar un piloto, un piloto para presentar. Al final el piloto fue bien recibido y aprobado. Entonces recuerdo que cuando tuvimos el encuentro, todos los actores, los protagonistas y el elenco, debíamos estar en las instalaciones del canal. Entonces ahí nos esperaba el transporte. Entonces, bueno, yo no conocía en verdad con quién iba a actuar, ¿no? O sea, solo sabía que cuál era mi personaje y que tenía que llegar a la hora que era, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando todos empezamos a embarcarnos en el transporte, yo le vi a Marta. Me acuerdo que ella estaba sola y estaba fumando un cigarrillo electrónico. Entonces, claro, de todos los rostros, ella era la más reconocida y también estaba otro actor que es reconocido, que no se me viene ahorita el nombre, pero igual es reconocido. Entonces, como ya todos estaban sentados, había un puesto adelante y atrás estaba Marta. Entonces, yo me senté ahí y, claro, yo estaba como que el momento decía, le hago la conversa, quizás, no, bueno, estaba como en esta, no, que es una actriz muy reconocida. Entonces, bueno, empezamos a conversar. Entonces íbamos conversando todo el trayecto porque estábamos movilizándonos desde Quito hasta una localidad en el Valle de los Chillos, porque teníamos que grabar como si era en el campo, ¿no? Entonces conversábamos con Marta, y en verdad algo que yo recuerdo mucho de eso es que ella se dirigió a todo el equipo de actores y a todo el equipo de producción y nos dijo que, chicos, hay que hacer el piloto bien bonito, que nos salga bien bonito, porque hay que hacer que les guste a los productores para que nos aprueben y salga esto. Entonces ella era como que metía mucho ánimo a todo el equipo de producción. Bueno, llegamos ya a rodar a la locación. Fue una jornada de casi todo el día grabando, ¿sí? Entonces ella, recuerdo que, bueno, el papel que yo hacía era uno de sus hijos. Ella tenía un montón de hijos. Entonces yo era uno de sus hijos. Y el personaje de ella era de una madre malvada. Mala, pero así, malísima. Entonces, claro, las escenas que ella hacía era de bastante tensión, que lanzaba cosas, que nosotros como hijos nos sentíamos muy incómodos al participar, al estar con ella, por ejemplo, en el patio, en la casa. Pero era como que decían corte y ella transmitía una alegría full chévere, full chévere. Entonces, también otra de las cosas que recuerdo, igualmente subí esa foto a mis redes sociales, era cuando teníamos un lapso como de descanso porque estaban vistiendo a los extras para que salgan. Entonces, ahí aproveché como para decirle a Marta que si me podía tomar una foto con ella. Entonces ella estuvo muy encantada y me acuerdo que dijo ya, no una foto, sino dos fotos. Una en la que esté como tu mamá, o sea, ella estaba brava, enojada, como el personaje, y otra como yo, que es la fotografía que subí, que está muy, muy, muy sonriente. Y como lo dijimos, no creo que a Marta hay que recordarla así, con anécdotas, no solo a quienes en el mundo artístico hemos compartido con ella, o actores, directores, sino nosotros, al resto como público, porque nosotros hemos disfrutado de sus obras de teatro, hemos disfrutado de Dejémonos de Vainas, de Las Mujeres de Pocholo, y creo que a un artista hay que recordarla como tal, ¿no? Con el legado que ha dejado en el arte ecuatoriano, y creo que el arte ecuatoriano está de luto, pero nosotros debemos recordar a Marta como fue, con todo su aporte, y pues mientras hay una persona que vea sus obras, rememore sus obras, perdón, que mire sus capítulos, sus series, sus películas, pues Marta siempre estará viva entre nosotros. Claro que sí, bueno, fue todo por este programa, un gusto haberles acompañado, un saludo a Adriana Álvaro, a Paulina Payares y a Belén Álvaro que nos están viendo y nos están escuchando, ¿tú, Jorge? E igualmente un saludo a todas las personas que han ido conectándose, han ido mandando sus saludos, han hecho sus preguntas. Pues recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales, les vamos actualizando toda la información que se viene en el próximo programa. Y pues siempre estén muy pendientes de todos los martes de 6 a 7 con Estación Cultura Viva, un viaje lleno de música, cine, teatro, literatura y mucho más. Les acompañó Gaby Álvaro y Jorge Vega Reyes. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Queridos radio pasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta. Regresen la próxima semana a un nuevo viaje lleno de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Aquí en Estación Cultura Viva. Hasta pronto.